con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos en este lunes, en el mediodía, arrancando la última semana de agosto y además entrando en la semana que nos pone en septiembre. Y no es que hagamos una audición de calendario, es que estas fechas nos están marcando urgencia en definiciones que tienen que ver con el futuro de nuestra lucha. Algo de eso vamos a hablar al final de la audición. Pero aunque los compañeros ayer, Carlos y Gonzalo, ya tocaron el tema, no podemos dejar pasar por alto, porque además hoy esta audición se retransmite en alguna emisora del interior, en Tacuarembó en particular, la declaración que la Unidad Popular emitió el fin de semana, condenando la imputación del compañero presidente del sindicato de OCE, de FOSE, presidente del sindicato, el compañero Federico Kreimermann, expresando nuestra solidaridad con él y con todos los integrantes de este sindicato, que están siendo víctimas de un brutal atropello represivo que atenta contra las libertades sindicales, generando una novela impresentable. Atentado con agravantes. Y entonces te sale, porque prendieron una bomba, sale la palabra bomba de humo. Capaz que si lo agarraban comiendo una bomba de chocolate también le encajaban atentado, porque de lo que se trata, en este caso, es de criminalizar la protesta y sobre todo callar las voces que se expresan en contra de este infame negociado que es el proyecto Aratirigo, el proyecto Netuno. Los trabajadores de OCE, el sindicato FOSE, ese día actuaron en defensa del pueblo, en contra de la entrega de nuestro patrimonio, en contra de la violación de la Constitución que implica la privatización del agua potable. Lucharon por eso y los quieren condenar por atentado. No podemos mirar para el costado, no se puede aceptar esto calladamente. Acá hay que levantar las voces porque nos están cuestionando las futuras luchas que vamos a dar con nuestro pueblo. Así que la condena a este hecho, la solidaridad con el compañero Federico Kreimermann y con todos los trabajadores de OCE y con todos los que están luchando o que estamos luchando en contra de este infame proyecto del Plan Netuno. Un gran negocio para un consorcio multinacional que le vendió el proyecto al Poder Ejecutivo. Le vendió. No sé, se lo presentó y les encantó. Habrá que saber las razones. Bueno, lo primero era esto. En segundo lugar, anoche leíamos un reportaje al profesor de Historia Económica, creo que también economista, Gabriel Odone, de un importante estudio, C.P.A. Ferrer, que trabaja con temas económicos, inversiones. Y este destacado historiador económico, que además es como hombre de consulta en los medios de comunicación, plantea que está dispuesto a ser parte de un gobierno del Frente Amplio en el futuro inmediato. O sea, se propone como parte del gobierno y además con una variedad de habilidades, porque puede ser el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, no sé, como tres o cuatro ministerios más. Y esto que, la verdad que a nosotros nos suena un poco raro, cómo se están postulando a ser parte del gobierno, aclara que apoya a Yamandú Orsi como candidato en la interna del Frente Amplio, pero después avanza en lo que va a ser ese futuro gobierno del Frente Amplio si gana las elecciones. Y dice con muchísima claridad que en todo caso un gobierno del Frente Amplio pondrá énfasis en aspectos de ayuda y de auxilio a los sectores más sumergidos. Que esa es la característica, digamos, el matiz que tendría un gobierno del Frente Amplio con otro gobierno de la coalición multicolor. Y agrega que en los grandes temas no habrá cambios. Y plantea que Uruguay es un país de certezas, un país creíble. Y todo esto es mucho más extensa, la nota vale la pena leerla, porque todo esto viene a fundamentar una vez más lo que hemos sostenido desde que asumió la coalición multicolor. Aquí no hay un cambio de modelo. Acá hay una coalición que, por su historia, por sus características, va a ir más a fondo en ese modelo. No va a vacilar en liquidar el Portland, privatizar lo que se venga, de ir a fondo en la reforma educativa. Pero lo dice Bodone, son matices con lo que sería un nuevo gobierno del Frente Amplio, que además lo dice, 15 años gobernó sin alterar ninguna de estos elementos de la macroeconomía, del modelo, de lo que permite tener un buen grado inversor y por lo tanto conseguir préstamos y endeudarte a bajo costo, que nos endeudamos a bajo costo como seguramente es ahora, pero nos endeudamos de una manera escandalosa. Creo que fue 13.000 millones de dólares lo que creció la deuda en el último periodo. Pero sobre todo lo que me interesaba destacar de esta entrevista, que con mucha franqueza, un profesional destacado, que además se define como un liberal socialdemócrata, tal cual. Lo podríamos poner en cualquier gobierno socialdemócrata de Europa que sostendría lo mismo. Serían parte de la OTAN, estarían integrados a una economía al servicio del gran capital, como ha pasado en toda Europa. Pero no nos interesa destacar la franqueza con lo que lo dice, no oculta nada. Claro, también dice que en el frente todavía quedan algunos rezagos del pasado que generan algún problema, pero que en mayoría, y ya se demostró, gobierna sin alterar el orden económico vigente. Como lo decimos siempre nosotros, y pueden decir, estos locos están flechados con esto, no, pero ahora lo está diciendo alguien que postula ser parte de un próximo gobierno de Frente Amplio si el Frente Amplio gana las elecciones. Y ayer fue, o el viernes, no recuerdo, para los informativos de ayer, por el día del comité de base, en una entrevista al expresidente Mujica, avanza en el mismo sentido. Dice, acá cada uno marca sus matices, sus perfiles, pero hay cuatro o cinco grandes temas en el que tenemos que conversar y ponernos de acuerdo todos. Esto es lo del gran diálogo nacional. Es lo del acuerdo nacional, en donde se ponen de acuerdo los que con matices defienden el mismo modelo. Pero está muy bravo para poner de acuerdo a quienes sufren la explotación y la miseria con quienes los explotan y los condenan a la miseria. Este fin de semana en Uruguay, en este Uruguay de la credibilidad, del buen nombre en el mundo, ponderado por el FMI, por el Banco Mundial, el viernes de noche, la noche del viernes para el sábado, dos personas murieron de frío. Una en la zona metropolitana, creo que por el lado de Pando. La otra persona, una mujer, la encontraron muerta arriba de un colchón en el barrio Marconi. Murieron de frío. No cuento los muertos que aparecieron baleados, calcinados, desmembrados. Este es el modelo que defienden. Este es el Uruguay en el que las multinacionales se sienten tranquilas. Este es el Uruguay en donde avanza una reforma de la seguridad social que consolida la privatización de la misma. Escuchamos al ministro, al inefable ministro Javier García, inaugurando un local partidario, meta campaña electoral el ministro, diciendo que los que estamos proponiendo eliminar las AFAP, estamos proponiendo un salto al vacío. Peor que esto, ministro. Peor que el Uruguay donde la gente duerme en la calle y se muere de frío. Que después dependen en pleno invierno de un refugio y de un comedor que después no queda porque vuelven a la calle. Este modelo es el que no queremos. Y es el que vamos a pelear para cambiar. Y vamos a pelear en todos los planos que se vaya planteando la posibilidad de enfrentar a este modelo. En la seguridad social, sin duda, se nos presenta esa oportunidad clara de confrontar y enfrentar al modelo del hambre, al modelo de la desigualdad, al modelo de la entrega. Yo escucho a muchos hablar del modelo de la desigualdad, cuyas bases y cimientos se fueron echando en sus propios gobiernos. Pero bueno, el ministro García decía que los que queremos, que impulsamos este plebiscito, proponemos un salto al vacío. Del lado de los principales dirigentes del Frente Amplio, no de todo el Frente Amplio, porque hay sectores que se han manifestado claramente a favor de este plebiscito que impulsamos todos junto con los compañeros de ATCS, hay sectores que se han definido a favor del mismo. Y con los brazos abiertos esperemos que sean más los que se sumen. Porque esta batalla nos va a permitir pegarle en uno de los ejes a este modelo y empezar a cambiar esta realidad. Y cuando arrancábamos la audición decíamos que se va agosto y llega diciembre. Y llega septiembre. Oh, diciembre no, por favor. Llega septiembre. Y estamos en un momento clave de definiciones, en el que es urgente terminar el acuerdo con la papeleta, hoy en debate dentro del PIT-CNT, ya en el Mondes hemos llegado a un acuerdo, y tener cuidado con las jugadas de alargar los tiempos para impedir que rápidamente nos pongamos en la calle a dar la batalla concreta de sumar las 300.000 firmas, que van a ser muchos más, que nos permitan convocar al plebiscito. Allí los compañeros de ATCS han realizado una labor impresionante, difícil de calificar por la firmeza, la coherencia y la fuerza con que han dado la batalla en el seno de la central sindical. Con todo el respaldo y con toda la ansiedad que debemos contener, con frialdad y serenidad, miremos el almanaque. Que no nos trampen de vuelta la posibilidad de dar esta batalla para eliminar la AFAP. Estamos seguros que no nos van a poder trampear, que estamos en buen camino y que ya estamos para largar en esa batalla histórica que va a dar nuestro pueblo. Porque no nos resignamos a vivir en estas condiciones. Porque nos hierve la sangre y nos da vergüenza escuchar que muere gente de frío. O como el otro día fue nota en todos los informativos de la televisión, que dos policías y unos trabajadores municipales ayudaron a una mujer que dio a luz en la calle, en el barrio Casabó, porque era una joven mujer embarazada que iba a parir en la calle. Tuvo mucho más notoriedad la acción de los policías, que realmente reconocemos porque salvaron dos vidas, pero no olvidemos que esa acción se dio porque había gente, había una mujer, para dar a luz en una noche fría de este invierno en medio de la calle. Por eso no hay que resignarse y por eso vamos a pelear. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 en Radio Centenario.